puedo yo vivir sin ti. No contengo ya mi soledad. Sé que te perdí, mi amor. Jugaste con mi amor, ¿por qué? Sé que te perdí, mi amor. Te burlaste de mi amor. Yo vivir sin ti, no contengo ya mi soledad. Sé que te perdí, mi amor. Jugaste con mi amor, ¿por qué? Sé que te perdí, mi amor. Te burlaste de mi amor. Amor y cariño yo te ofrecí. Yo que te tuve dentro de mí, un falso cariño me diste tú. Pronto sabrás que mi amor por ti, amor y cariño yo te ofrecí. Yo que te tuve dentro de mí, un falso cariño me diste tú. Amor y cariño yo te ofrecí.